Thank you. creer que es amar. Así que explícame si puedes tú querer igual que yo. Quiero ir, ya no. Yeah.